Casi acá, por suerte, podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y justamente dando cuenta de este enredamiento que señalaba Euge allí al final, y este ir y venir de voces, de diferentes maneras de decir, pero de tener una agenda en común. Ayer, desde Estación Sur, en Catamarca, el cierre fue con una mini charla, podría decirse, que nosotros en esta continuidad de la Red Nacional de Medios Alternativos retomamos hoy desde la retaguardia en Buenos Aires, al fin y al cabo, en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, a propósito del acuerdo federal minero, que cuando uno lo lee en estos términos, acuerdo federal, todas las provincias en cuanto a minería, obviamente no hay que ser demasiado avispado si venimos siguiendo el tema como para saber que no será nada bueno. Pero vamos a ver, en todo caso, por qué este prejuicio tiene basamentos sólidos, y lo vamos a hacer con Enrique Viales, que era quien ayer había comenzado la charla con el Enredando desde Catamarca. Enrique, bienvenido aquí a la emisión porteña del Enredando las Mañanas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Enrique Viale, para quien no lo conociera, es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, del Colectivo por la Igualdad, del Grupo de Intelectuales de Plataforma 2012, y bueno, es una de las voces que aporta claridad y argumentación de por qué nos oponemos a estas cosas que nos oponemos. ¿Qué es el Acuerdo Federal Minero? Bueno, el acuerdo es un convenio firmado entre los gobernadores, entre varios gobernadores y el presidente de la nación, ¿no? Este acuerdo, que en realidad viene a reemplazar un acuerdo que existía en materia minera del año 93, o sea, en la peor época menemista, ¿no? Cuando también se reforma el Código de Minería, lejos está de venir a revisar lo que ha pasado durante todos estos años, sino que viene no solo a consolidar un modelo minero obsoleto, extractivista, ideado en la década del 90, sino que lo profundiza, ¿no? Entonces hay una preocupación muy grande, ¿no? Este acuerdo que ha sido firmado por 14 gobernadores, entre paréntesis, menos de lo que ellos pensaban, ¿no? Porque han caído gobernadores importantes, provincias que tienen, como dicen ellos, potencial minero, como es la provincia de Chubut, la provincia de La Rioja, San Luis, La Pampa. Esos no han firmado el acuerdo. Bueno, este acuerdo viene a, la verdad que no sé ni por dónde empezar, pero viene a consolidar, por ejemplo, el tema de las regalías del 3%, es decir, que las provincias no pueden cobrar más de 3% por los minerales que se extraen. Hay una parte muy muy muy peligrosa de este acuerdo que habla de que los gobernadores se comprometen a meter la propaganda minera dentro de las escuelas públicas de sus provincias. O sea, las provincias van a tener una especie de departamento de marketing de las grandes transnacionales ya en nuestras escuelas, ¿no? Es una cosa muy, pero muy grave. Claro. También hay otra parte que es muy preocupante. Ustedes saben que una de las grandes preocupaciones de las grandes transnacionales mineras fue la ley de glaciares del 2010, que tuvo un gran apoyo popular, y fue la única forma que se pudo sancionar, ¿no? La ley de glaciares prohíbe expresamente la actividad minera en glaciares y ambiente periglaciar, algo que las transnacionales no están dispuestas a conceder, ¿no? Bueno, uno de los puntos de esta ley habla de de algo que no podría referirse. Dice, en términos como ambientales, dice, bueno, que los gobernadores tendrán, las distintas jurisdicciones tendrán mucho cuidado y protección ambiental cuando lleven adelante sus actividades en glaciares y ambiente periglacial, ¿no? Se entiende lo que quieren hacer. Claro. Es algo que está expresamente prohibido, ahora lo reglamentan, tratando de esa manera de violar lo que algo que es taxativo, ¿no? Y bueno, y hay muchos puntos más, la verdad que... O sea, es una profundización de los privilegios que las transnacionales ya tienen y que ahora... Totalmente. Digamos, y una corrección de aquellas cosas Exacto. que no podían aprovechar. Exactamente, es una profundización de los beneficios, me parece perfecta la definición y el resumen, lo voy a tomar de acá en adelante. Y, ¿por qué no? Porque es verdad, porque hacen los ajustes en cosas que le quedaban. ¿Cuáles eran los problemas que tiene la gran minería argentina? No tiene licencia social, hay 7 provincias que están prohibidas, bueno, vamos a meter la propaganda minera en las escuelas para vencer eso. ¿Cuál es otro problema? Los glaciares, queremos hacer actividad minera ahí, no está prohibido, hacemos un capítulo para eso. Otro problema que tenían era que algunas provincias, esto es más económico, pero creaban empresas mineras, empresas mineras provinciales, para de esa manera captar un poco más de renta. Este es el caso de Santa Cruz y de Catamarca. Bueno, eso la Cámara Argentina de Empresarios Mineros estaba totalmente en contra de eso y hace mucho tiempo viene haciendo lobby para que no siga pasando. ¿Qué hicieron? Pusieron un capítulo para no permitir eso, ¿no? Es decir, ni siquiera uno está en contra de esta actividad por la cuestión social, ambiental, la naturaleza, etcétera, pero ni siquiera dejan que se capte un poco más de renta, ¿no? Son vueltas de tuerca y por eso, sin lugar a dudas, y lo sabemos, este acuerdo en realidad fue redactado en los estudios jurídicos de las grandes empresas mineras, ¿no? A propósito de la promoción o de la publicidad de las bondades de la minería en las escuelas, bueno, esto es algo que muchas veces se ha denunciado que ocurre en las provincias en las que ya hay actividad minera o en las que se pretende que haya actividad minera, pero el otro día nos enterábamos de aquí, que todavía no alcanzamos a hacer una nota, pero la vamos a hacer próximamente, que en la ciudad de Buenos Aires, en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, hubo una charla a propósito de las bondades de la minería para los alumnos y para los docentes. ¿Ustedes tenían conocimiento de que esto pasara en un lugar donde teóricamente la minería, digamos, no está en acción, pero a la vez es un lugar donde muchas veces se definen los consensos sociales, ¿no? Sí, claramente hay una vuelta de tuerca de la nueva presidencia de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y van por las escuelas, ¿no? Es el gran objetivo que tienen, ya han ingresado, como decís vos, en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires, también en las provincias ya habían ingresado hace tiempo, pero lo que tiene este acuerdo es que es la institucionalización de eso, ¿no? Claro. Es una forma de que ya están obligados, es decir, de esta manera ellos se obligan en un acuerdo, que es un contrato, es más que un contrato, pero digo para que se entienda, hacerlo ya de manera... Claro, tienen que ir a las escuelas, digamos, están obligados por el acuerdo. Exactamente, es muy preocupante. Sí, sí, realmente. Y de todas maneras, veía recién una publicación tuya en el Facebook con un flyer de la Unidad Ciudadana que propone la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hay un punto ahí interesante entre las propuestas que dice apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales. Se equivoca. No, es increíble porque, bueno, lo puse ahí de manera irónica, por supuesto. Claro, hay un flyer dando vuelta que creo que lo subió la propia expresidenta, que habla que estas son nuestras 15 propuestas, dice. Sí. No dice ni preocupaciones, ni... Si no dice 15 propuestas, bueno, las primeras, lo social, etcétera. Y la anteúltima habla de lo que, tal cual lo decís vos, apropiación privada y extranjerización de los recursos. Parece que esa fuese la propuesta que tiene de que sea... Pero bueno, y yo hablaba un poco de un sincericidio, ¿no? Nosotros fuimos muy críticos del gobierno kirchnerista en materia de recursos naturales, naturaleza, ambiente, etcétera, ¿no? Y por supuesto que no somos del actual gobierno, que tiene una vuelta de tuerca también en este sentido. Claramente, esta es una situación donde hay una política de Estado en la Argentina que Exacto. va por este lado, ¿no? Cambian los gobiernos y a lo sumo se ajustan cosas, se profundizan las ventajas para las empresas, como es en este caso, pero, digamos, no se discute otra cosa, no se discuten variantes. Totalmente, es el consenso de los commodities, ¿no? Como decimos en el libro Claro. con Maristela Ima, el desarrollo, ¿no? Uh-huh. Izquierdas y derechas se pasan, se traspasan el poder, etcétera, pero en este sentido sigue todo igual, ¿no? Y es una verdadera política de Estado. Es de las pocas políticas de Estado que se van manteniendo, ¿no? Por último, Quique, vos sos parte, estamos charlando con Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, además es parte del colectivo Por la Igualdad, que es una fuerza que en la ciudad de Buenos Aires, en general participa, digamos, de acuerdos en la legislatura. De todos los armados políticos que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde cayeron ustedes? No caímos. Parece así porque todo parece una gran perinola. Nosotros venimos construyendo hace mucho tiempo y tenemos muchas relaciones, y sobre todo relaciones que están vinculadas con trabajos territoriales. O sea, nos encontramos en los territorios, o como algunos decimos, en los quilombos, ¿no? Sí. Y con eso nosotros venimos hace mucho tiempo con Pino y con la gente de Proyecto Sur, y también con la gente de Pueblo Marcha, que es la gente que forma parte de la Darío Santillán, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hemos conformado un frente de la ciudad que vamos a tratar de mostrar un poco una confluencia de eso, ¿no? Entre partidos políticos, movimiento social, con preocupaciones, y tratar de buscar, de debatir sobre las causas que están ausentes, en las grandes causas que están deliberadamente ausentes de la agenda mediática y política. Así que estamos en eso, ya lo estamos por anunciar. Bueno, buenísimo. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hemos charlado con Enrique Viale. Obviamente va a haber montones de ofertas, porque creo que hay que decirle de este modo, ofertas electorales en la no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Obviamente, por el alcance federal que tiene este programa, va a ser muy difícil reflejar, digamos, todas esas variantes electorales que va a haber, ni siquiera si tomáramos, como solíamos hacer en las últimas instancias del Enredando, cuando había elecciones, aquellas que no tuvieran demasiada posibilidad de acceder a los medios tradicionales. Aún si hiciéramos eso, no vamos a poder reflejar todo de ninguna manera. Así que bueno, veremos cómo resolvemos esta cuestión de llegar a las elecciones en Enredando las Mañanas.